puedo yo rezar cada día, puedo yo dejar tú a mi vida y a una. Hola, hola, hola a todo el mundo. Qué lindo jueves de rayos ultravioletas excesivos. Ultraviolentos. Estamos en una emisión más del programa de todas y todos. Locas como tu abuela. Locas como su abuela. Como la tuya. No, la tuya. Y bueno, vamos como a. Como mi abuela. Estábamos escuchando ya un anticipo de un secreto sonoro que se viene hoy y de algunos terremotos que les traemos para conversar el día de hoy. Queremos empezar el día de hoy felicitando y agradeciendo por la vida de nuestro querido amigo de los controles, Francisco. Francisco, que tengas una linda tarde y una linda vida. Feliz cumpleaños. Larga gracias. Vida, Panchito. Ya la ha tenido preparado. Primera vez en la vida que nos pone un efecto, Pancho. Ha sido de que es cumpleaños para que nos ponga efecto. Y bueno, entonces el programa este va dedicado al Panchito y vamos a seguir sacudiendo los esquemas, sacudiendo las cosas fijas, los imaginarios, los sentidos comunes que nos violentan, que nos hacen daño, que generan, que configuran una sociedad injusta, desigualitaria. Y hola, hola. Mi nombre es Katy y bueno, como cada jueves es todo un gusto poder estar acá con todas y todos quienes nos están ya escuchando desde cualquier parte del mundo, porque ya saben que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también descargándose desde su smartphone la aplicación de Radio CCE HD. Así es, y también pueden escucharnos buscando la aplicación Tuning, buscando arroba Radio CCE. Por ahí, si no les sirve conectarse en los ciertos puntos, pueden hacerlo como por esa vía. El TuneIn creo que tiene un acceso un poco más fácil. Y nada, como siempre, como decía la Katy, es un gustísimo acompañarles cada jueves. Como el clima de Quito es medio raro, no sabemos a veces si llueve, si hace calor, si hay rayos ultraviolentos, como decíamos acá. Pero siempre es... Y estamos acá para tratar de acompañar como y darle un poquito más de calor, de vida a esos días y esos jueves en la tarde que estamos al aire. Y yo soy Carla, creo que no lo he dicho. Es un gusto y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Y bueno, vamos empezando ya con el programa y como antes ya lo había mencionado el Freddy, vamos a descubrir un secreto sonoro esta tarde bonita y les vamos a presentar a Natalia Doco. Ella está anclada a París, una cantante argentina, constituye un repertorio que une al pop, a la música latina y también a la canción francesa. Ella es hija de un padre médico que es amante de la música latinoamericana y de una madre diseñadora de modas, amante del rock internacional. La infancia de Natalia Doco estuvo plagada de una dualidad lingüística, lo propio y lo ajeno, que le hizo descubrir un universo de sonidos que luego utilizaría para construir sus canciones. Ella recuerda que desde niña cantaba como corista al lado de su padre cuando tenía 4 años y utilizaba la sala de su casa como el escenario en donde su mamá ya era su mayor fan. Siempre fuimos una familia muy musical, recuerda Natalia. Siempre estuvo segura de que iba a dedicarse y a dedicar su vida a la música, pese a la resistencia de sus padres que esperaban que ella tuviera otro futuro. Pero durante la adolescencia se configuraría también 2 sueños que ella tenía, el estar frente a una banda y también otro que era un poco más utópico, el ser extranjera en muchos países. Destinó a eso varios años para concretar sus objetivos. Una vez que terminó la secundaria, se fue a México a cantar en la banda de un amigo. Fue su primera experiencia profesional y encima lejos de casa. Ella lo tomó como parte de su aprendizaje. Luego regresó a Buenos Aires para intentar vivir de la música, pero terminó viviendo la actuación en publicidades. Eso me generó mucha contradicción entre mis planes para la vida y las cosas que ella decía que eran sin sentido. No lo soportó más y se alejó. Ahora vamos a ir con la última canción de Natalia Rocco. Somos más viejos, ahí estábamos escuchando, esto era la última canción de Natalia Dokko. Y les contamos un poquito más sobre ella. En un viaje de vacaciones por Europa, fue esta la solución que ella encontró en su vida, el amor y la concreción de su vida musical. Ella dice que en París se enamoró y se quedó a ver qué pasaba. Lo que pasó fue la publicación de su primer EP, Freezing, y su primer disco, Mucho Chino, a través del sello de la Bell Music. Son trabajos que muestran a una cantante de una voz dulce y encantadora, que como si fuera una mezcla entre Julieta Venegas y Sass, que combina el pop, aires latinos y una romántica aura parisina, acompañada por una instrumentación y por una sonoridad que la rodean como si intentara cuidarla. Pero no se trata de sobreprotección, sino de darle el lugar que se merece. El año pasado salió su segundo EP, Respira, y en estos momentos se encuentra trabajando en el segundo álbum con alguien a quien admira profundamente. Él es Axel Krieger. Por eso regresó a su país de origen. Quería hacer todo acá, dice. El arte de tapa, los videoclips, las grabaciones y capturar el ambiente porteño. Después de muchos fracasos, Natalia concretó algunos de sus sueños. Está al frente de su propia banda, es extranjera en Francia y viaja por el mundo tocando en grandes festivales y mostrando su música. Este año dice que plantea seguir con el mismo camino. Y bueno, si quieren escuchar algo más también de Natalia Dokko, ya saben que pueden ahí googlear, pueden escuchar en YouTube o también en Spotify. Y vaya, Carlita. Nada, siempre es súper bueno como recordarles que estas son como sugerencias para salir un poco de la música que nos mete todo el tiempo el mercado como musical, que es como esta música más de masas y con menos reggaetón. No, escuchen reggaetón, no bailen tanto reggaetón, pero es como para saber y contarles que sí hay como otras propuestas musicales por fuera de las que están todo el tiempo metiéndonos, y que es fácil ahora gracias también al internet, que tiene sus peros, pero tiene como muchas ventajas, que es poder como alcanzar y conocer como un montón de cosas que se están produciendo como a nivel mundial. Entonces ahora vamos a ir, antes de pasar como al segmento de la abuela, vamos a ir con un tema musical, vamos a escuchar, esto es la música de acá, de las tierras quiteñas de por acá. Esto es Guardarraya con su tema Hábleme Más Suave. Se me acercan los oficiales y me dicen al Estábamos escuchando el tema Hábleme Más Suave de Guardarraya. Y volvemos ahora sí con más, como les decía. Vamos ahora sí como con el ese segmento chiquito en el que vamos a recabar o poner como en duda tal vez algunas de las cosas que repetimos, decimos y que nos han dicho, y que también ha sido muchas veces o criticado, muchas veces reproducido por quienes nos criaron y quienes estuvieron al cargo de nuestro cuidado. Esta es una de las, vamos, va a ser como también una de las entradas al tema del día de hoy, que es como hablar de la belleza como un sistema de opresión. No sé si es el tema, pero ya le puse lo sociológico. La belleza como esas cárceles, como esas camisas de fuerza, como esos moldes que nos conducen la vida. Va, y la Katy nos va a contar un refráncito ahí para empezar con esto. Para que nos dé una idea del asunto, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las frases abuelescas de esto? A ver, no. ¿Han escuchado ustedes este como un refrán que dice: no hay mujeres feas, tan solo mujeres perezosas? Esto lo dijo Sasha Gabor, quien este refrán a ella la como que la empuja al cine, a la televisión, a las revistas femeninas y sobre todo a el espacio de la publicidad. Entonces, no sé, vamos profundizando. ¿Qué onda? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué nomás encierra como la posibilidad o la idea del ser bellas o del ser, y sobre todo bellas, ¿no? Porque no creo que tiene que ver, el refrán está clarito con, señala, habla de las mujeres bellas, no de las personas bellas, ¿no? Como el hombre tiene que ser fuerte, no bello. Feo. Gordo tiene que ser. Es como el oso. Sí. Y está como ahí medio implícito esa idea del entonces, las que no, o sea, como el lo que te da réditos es como el construir esa belleza, es lo que te da, posibilita una, no solo, que es un poco lo que decía Katy, no solo un estatus social, sino una aceptación social, sino además como la posibilidad de una inclusión económica, además, o sea, como si no se como que se modifica la imagen de la mujer, está, no, tampoco, o sea, es porque no, porque está encerrada, digamos, creo yo, como que medio no entiende, no está haciendo nada por convertirse en lo bello que se pide. O sea, no hay como un esfuerzo de asemejarse o de llegar y como rellenar todos los cánones que están de exigencia de belleza que nos meten desde chiquititas, ¿no? No estás haciendo nada por parecerte a una Barbie, seguramente ahí te va mejor. Igual siempre como mostrando a las mujeres como llenas de imperfecciones. O sea, no, como que todo el tiempo algo está mal en cada una de nosotras. O sea, si tiene el cabello muy largo, que hay que muy largo, que no sé qué. O sea, como que nunca estamos bien para los ojos de los demás. O sea, ni siquiera para los nuestros muchas veces. Y es como todo el tiempo estarse, o sea, pensar como en esto de siempre estar como modificando tu cuerpo, de buscar como dejar de parecerte a ti, o sea, a quien en verdad eres. Todo este tema como que se expresa en un montón de problemáticas, como por ejemplo el tema de esta estética que violenta y que aniquila, digamos, las posibilidades de desarrollo de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos feminizados, de las mujeres, ya que, por ejemplo, está relacionado directamente con la mujer el tema de la exigencia, de la estética, porque cuando, y ahora a propósito, ¿no?, de la gente que dice que ya que es una exageración, que es una ridiculez decir que hay desigualdad, habría que preguntarse cuándo fue la última vez que vimos la noticia de joven de 23 años muere por ponerse un implante, ¿no? Entonces es como, eso no se inventa la persona que le ocurre, la mujer que se le ocurre. Sí, o sea, por toda esta cosa que está ligada a la exigencia, es una exigencia absolutamente social, de una mirada hacia la mujer que debe cumplir el prototipo de la belleza femenina, ¿no? Que es alta, que es voluptuosa, que tiene los ojos, del cabello, la piel de un color anglosajón, ¿no? Coincidentemente anglosajón. Entonces, como que todas estas cosas que vemos se conectan en esto, ¿no? En cómo se configura la una de las cosas que va a ser no solo que una cárcel, sino que una, no sé, se parece más bien al ejemplo este de un tren, un tren que siempre está en movimiento, que nunca es exactamente lo mismo, que el problema no siempre es el mismo, está pasando por diferentes paisajes, pero sigues teniéndote ahí encerrada, ¿no? Cuando eres niña estás sometida a esto, cuando eres adolescente mucho más, y así van transcurriendo las fases de la vida hasta que la mujer adulta no puede decir que esté liberada de esto, ¿no? Siempre hay un mundo de elementos que siguen operando este papel de represor sobre los cuerpos de las mujeres, estas ideas de la limpieza, de la belleza. O sea, por ejemplo, una mujer que, no sé, que huele a sudor, totalmente reprobable, es asqueroso, es innombrable, ¿no? Pero obviamente que no podemos decir eso de los hombres. No es esa la mirada. No es cierto que sea lo mismo para los hombres que para las mujeres. Esta idea del... Porque si no hubiera reinado también de belleza de los hombres, pues no hay esa vaina. No hay comerciales de brochas, de chicles, de pantalones, de tabacos, donde salga una mujer semidesnuda. No hay videos de reggaetón donde salgan 10, 20 hombres voluptuosos, sexys, bailándole a la chica que está cantando. No hay eso. Creo que además esta frase, porque o sea, ahorita que me medio lo pienso, hay como variaciones de esta frase, que una es como, no hay mujer fea sino marido pobre, no hay mujer fea sino mal arreglado, o sea, cosas así marido que... Pobre. Es una violencia a los hombres porque tengo que tener plata. No, que creo que de alguna forma sí también tiene que ver con un tema, está cruzado esto, o sea, porque la idea de la mujer fea es lo que decía Freddy antes, es como una idea de la idea de la mujer guapa, es como la idea de alguien de las novelas que es blanquita por un lado, así que tiene los ojos claros, que es medio rubia o alguien que cumple el prototipo de la mujer de lo latino, también como que del gusto gringo, que es como alguien como muy voluptuosa. O con el cabello super, o sea, como hay una imagen ya de lo que es lo bello, y eso está alejado de la del no solo de lo que de lo real, sino también alejado de lo que es de la imagen de la mujer empobrecida. Todo lo que no es la mujer empobrecida, eso es una mujer bella, como la belleza. Entonces creo que es una renuncia a eso, y esas frasecitas de alguna manera como que lo reafirman, como que ahí está esta del también creo que hay una, o sea, creo que una de las variaciones no es marido pobre, sino mujer pobre. O sea, alguien que no puede hacer... Eso más marido, porque el marido tiene como... O sea, que la mujer para ser bella, además para satisfacer a lo masculino, tiene que acudir al hombre para que... Es un poco el canje, claro, el canje de la vida, uno de los canjes del matrimonio, creo que tiene... Está como implícito que la mujer cumple como esa labor de ser la que satisface sexualmente y es como la figura que satisface como el deseo del hombre. Entonces, ahí, si tiene dinero, que es un poco lo que dice la frase, si tiene el dinero va a poder hacer que su deseo esté más, o sea, que su mujer, entre comillas, pueda asemejarse mucho más al deseo que tiene o pueda cumplir mucho más las expectativas de belleza que él puede tener. Entonces, creo que hay como más cosas ahí, o sea, como de esa misma frase, se puede problematizar el tema de la belleza como también un tema, es un tema que también está cruzado no solo por un tema de mercantilizar el cuerpo de la mujer o de objetivizar el cuerpo de la mujer, sino también que además tiene un tema de clase ahí, que además tiene un tema racial ahí, o sea, como un tema étnico, clarito, porque las mujeres que nos pintan en los comerciales y en toda la vaina visual que consumimos todos los días, cada hora, cada minuto, nos llena de mujeres altas y no, o sea, por ejemplo, el Genaro, ¿no? El Genaro era un personaje de un líder indígena de la Amazonía. Él tenía como acceso a lo, digamos, a algunas oportunidades, como la educación mismo, que en ciertos sectores de la Amazonía es tan difícil el acceso. Y claro, ahora ya los celulares, la tecnología llega a todos lados, ¿no? Entonces él tenía a pesar de estar en una comunidad muy, muy recóndita, digamos, en la Amazonía, tenía su buen celular grande, donde tenía internet, etcétera. Entonces él, a pesar de su realidad ser una, soñaba es con la mujer ideal para él, que era tipo, qué sé yo, Britney Spears, ¿no? Nada más alejado de étnicamente que de su realidad que eso, pero es como eso, ¿no? Se proyecta hacia allá y no sueñas con la chica que es de tu historia, de tu comunidad, de tu realidad. Entonces yo creo que eso es el ejemplo un poco más exagerado de lo que pasa siempre. Pasa siempre que tenemos como la belleza, tenemos una idea de belleza, aunque digamos ya en una edad adulta que no es así, pero yo creo que sí tenemos todavía ese condicionamiento, siempre esta vaina del eurocentrismo y del patriarcado nos llega por algún lado, entonces seguimos pensando que aunque ya estamos más desencillados en ese asunto y estamos como liberados de esas taras, por ahí rebusquémonos y nos hacemos esa pregunta, o sea, ¿qué tipo de chica a mí me atrae? Y vamos a seguir encontrándole ahí a la publicidad, le seguimos encontrando ahí al marketing, le seguimos ahí encontrando a la Britney Spears o al John Smith de estas Pocahontas. Entonces es como siempre ese sueño dorado de ojalá un chico rubio, ojiclaro, o sea, es súper claro. De la cabina. Eso se puede como evidenciar un súper, súper fácil. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, como en las escuelas, viste que hay como la niña más bonita, una cosa, porque además una cosa de sexualizar a las niñas, absolutamente de erotizarles, pero la niña más bonita usualmente es la que tiene la piel más clarita, o la que tiene ojos verdes, o la que es medio rubia. Esa es la niña más bonita. Es la quiteña bonita, es la señorita simpatía. Y ahí está, o sea, está conectado, todo está como por ahí. Y bueno, ahí les dejamos como la espinita, y vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a ir ahora con Mala Rodríguez antes de ir con el tema central y conversar un poquito con el plato fuerte, la tarde, con la plena. Vamos a mover un poquito el bote con la Mala Rodríguez. Nunca se vive suficiente, le dijo ella independiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y es que ya tengo el agua que me da la lluvia. Si conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche. Que siento lo que pasa cuando arde el fuego. Que te abre los caminos cuando hay estrellas. Que tengo vivir con lo que cae al suelo. Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito.

Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. El audio que acabamos de escuchar se llama Patria, Erotismo e Hipocresía, que es un audio como parte de una campaña que pretende evidenciar la hipocresía que está como detrás de la moral cristiana, creo, de varias formas en las que se expresa la moral cristiana. Es un video que pueden buscarlo en YouTube que se llama Patria, justamente, y está quien lo narra, quien pone como la cara al inicio y narra el video, se llama Armana Miller, que es precisamente una actriz porno. Entonces es como una estrategia que pone y contrapone más bien como en varias oraciones y en varias reflexiones cómo se contradicen algunas posturas, como les decía, de la moral cristiana frente a algunos temas. Uno de ellos es justo la industria del porno, que nosotros les decidimos como traer a colación por una razón, porque justo hoy les decíamos vamos a hablar como esta idea de la belleza como un instrumento de control o como una forma de hacer mercancía al cuerpo de las mujeres, sobre todo, y donde lo que menciona ella, ¿no?, que es como habla de la prostitución como un hecho que está penado en España y que sin embargo no ha dejado de aumentar o incrementar su número de clientes o de consumidores. Entonces ahí está, es como una de las entradas para hablar de las contradicciones y de la hipocresía que está como detrás de esta industria, si se lo puede llamar, como también de la belleza, de la moda, de la publicidad. Justo esa era como la reflexión con la que queríamos iniciar. Se habla y se critica, la gente se horroriza con las mujeres que trabajan para la industria del porno o que trabajan para que son trabajadoras sexuales. Se horrorizan cuando ven revistas como Playboy o como Soho o alguna, que igual obvio que tienen sus matices, pero cuando ven como estas imágenes, pero no se molestan ni un poco ni se sonrojan cuando en la televisión pasan todo el tiempo, y seguramente más del 80-90% de lo que se pasa en horario familiar son cuerpos de mujeres semidesnudos, y en la publicidad todo el tiempo lo tenemos, salimos a la calle, lo vemos todo el tiempo, la señora de la tienda de la esquina que seguramente o el señor de la tienda de la esquina que no soporta el trabajo sexual cerca de su tienda, tiene toda la tienda empapelada con mujeres haciendo publicidad de chicles, de cerveza. Sí, con el lunes sexy, con la chica Brahma. Que es como las formas en las que se está como, no sé, avalado de alguna forma el consumo del cuerpo de la mujer. Y es súper loco porque en las publicidades, por ejemplo, de bebidas alcohólicas siempre salen como las mujeres y todo, pero las mujeres solamente como para ser vistas, más no como las mujeres que consumen alcohol, por ejemplo. Está como sumamente negado para las mujeres este tipo de gustos, ¿no? Entonces, como que hay varias cosas, o sea, también ahí estaba viendo que hay publicidades, por ejemplo, que dice que niegan la voluntad de las mujeres y justifican los deseos de los hombres. Y esta publicidad es justamente, o sea, es un chico sobre una chica y la chica está la cara de un carro, entonces como que refleja más o menos los deseos de los hombres, más no de las mujeres, en donde las mujeres como que vienen a estar como anuladas más bien en su querer y en sus deseos y todo, que la publicidad hace eso. Y un poco también lo que comentábamos antes, o sea, esto de que siempre hay algo por cambiar, o sea, está el cuerpo es un espacio como más bien lleno de imperfecciones, y que lo que hace también la publicidad es como darte esa apertura para que tú puedas buscar opciones para mejorar tu cuerpo y así. O sea, entras a Facebook y te sale así como la tienda que te vende las fajas, que te vende las liposucciones, que, o sea, y en ofertas, y todo el tiempo esas publicidades son, o sea, hasta un niño o una niña entra a eso y todo el bombardeo publicitario le llega, y es como que sentir eso, ¿no? Como siempre estar imperfecta en el cuerpo de una misma. En las películas, por ejemplo, hay como, o sea, de absolutamente normal encontrar ahí el rol que las mujeres se asignan, ¿no? Y como en estas películas de acción, llámense Rápidos y Furiosos 1, Rápidos y Furiosos 2, etcétera, encontrar el rol que tienen y esa imagen, ¿no?, de la chica voluptuosa y tales y es exactamente así, ¿no? O sea, dar un papel pasivo, pero claro, está lleno de dobles morales con sus discursos, es decir, lleno de dobles discursos el cómo se le atribuye a la mujer ese rol sexy, ese rol desinhibido, porque claro, a la vuelta de la esquina tenemos que las mujeres son culpadas por las violaciones que sufren, por los asesinatos, por los celos, por toda la violencia ejercida hacia ellas, y las culpan por cómo iban vestidas, ¿no? Son cosas que se han dicho desde jueces, fiscales y de gente que está involucrada en todo un proceso judicial, la prensa, las mamás, papás, vecinos, todo el mundo le cae encima a una mujer que iba vestida de tal manera, ¿no? Entonces creo que sí hay una estética que es totalmente violentadora, aniquiladora de los cuerpos de las mujeres. O sea, sí, por ejemplo, estoy viendo una publicidad en donde está una chica así con un brasier y con un como chalcito, y dice: estas copas se las sirvo a quien yo quiera. Tengo mucho que enseñarte. Y es como, bueno, no sé, o sea, como que también te venden ropa así como súper provocadora, no sé, y luego a la final cuando te la pones, luego te terminan diciendo que eres una puta, o que no te haces respetar, o que por qué compras esas cosas, no sé, cosas así. Y creo que más bien la idea que se tiene como de esto, como que, no sé, rompe un montón. Justo revisando un artículo, había una reflexión como que súper importante, que menciona como esto es como más bien algo propio ya del de la época moderna y de las sociedades como modernizadas. Entonces es como que a partir, o sea, hablamos de que las mujeres ya podemos ser parte de la vida pública, podemos como participar, digamos, de alguna manera en la medida pública, y sin embargo hay como estos otros, lo que decía antes, ¿no?, como una especie de canjes. Entonces hay y se generan otras formas de presión, de control sobre el cuerpo de la mujer cuando ya está por fuera de la vida privada, y es justamente como llenar los días de nuestra vida desde antes de nacer, creo, desde que nacemos, con imágenes de belleza que necesitamos alcanzar. Y es justo, o sea, como lo que decía Locanti, no son reales, no se acercan a nuestra realidad, y cuando no los acercamos, ese también es uno de sus negocios. O sea, es como esa insatisfacción que se genera en el cuerpo de las mujeres sobre su cuerpo, sobre nuestros cuerpos, la que se ha convertido como en el negocio. Entonces hay miles de cosas que nos ayudan a estar cada vez menos insatisfechas, cada vez acercarnos más a esa, a ese canon que nos, que se ubica al frente de nosotros, ¿no? Entonces hay como cámaras bronceado, todas las cosas, o sea, como miles de cosas que se siguen inventando y que siguen siendo productos que están direccionados al consumo de las mujeres para transformar su cuerpo y hacerlos bellos. Tenemos 5 minutos ya casi, entonces tal vez vamos a ir como cerrando las ideas y empezamos a despedirnos. Sí, como sí. Que escuchamos mucho esto, ¿no? Yo creo que no es un tema que no se ha hablado, pero sí creo que es un tema que no se ha pensado, que es un tema que no entendemos, que no se entiende, que no se vincula con las existencias horribles que esto configura, pues con las situaciones tan, digamos, tan desigualitarias, tan inverosímiles a las que llegamos, ¿no? O sea, vemos mucho las consecuencias de atribuirle, de darle atributos a la mujer de belleza y de demás. No vinculamos eso con los hechos de cómo son violentadas, ¿no? No vinculamos eso con lo que escuchamos por ahí. Alguna vez escuchaba que decían, se ha muerto, le han matado a tal chica, qué pena, y era tan guapa, ¿no? O sea, y hay una carga ahí, incluso en el valor de la vida de la mujer, ¿no? Eso claramente está dejando en entredicho que no hay una valorización de las mujeres que son guapas. Entonces yo creo que no hemos pensado esto suficiente. Yo me despediría en definitiva diciendo que hurguemos un poco y nos preguntemos si esto de la belleza es en realidad algo que genera belleza, que genera alegría, que genera algo lindo, o si todo lo contrario son cadenas que llevan y que llevan sujetos concretos, estos sujetos que históricamente han sido las mujeres. Y nos vamos despidiendo, eso. No sé, el resto. ¿Qué dice? ¿Tú? ¿No? Están con muchas ideas. No, yo más bien antes de despedirme solamente quería como... O sea, esas como son las invitaciones siempre, como a reflexionar y como mencionar algo, un hecho importantísimo y doloroso también de estos días, que es el día de ayer, Mariel Franco, legisladora del Partido Socialismo y Libertad, del PSOL, en Brasil, fue asesinada. Ella es una mujer feminista negra de 38 años y fue la quinta candidata a concejal más votada de Río de Janeiro, que es la segunda ciudad más poblada en Brasil. Ella justo hace muy poquito denunció públicamente la violencia institucional por parte de la policía militar en las favelas después del asesinato de 2 jóvenes. Y el día de ayer, después de salir de un conversatorio sobre mujeres jóvenes, mujeres negras, jóvenes en la lucha, fue asesinada fríamente a balazos en la calle. Entonces, como una pérdida importantísima, súper dolorosa también para el movimiento feminista latinoamericano y para el movimiento feminista brasileño sobre todo, pero que es importante como mencionarla. Además, no las es como la frasecita ahí que es igual súper trillada, pero que es real. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Ella no tuvo miedo en denunciar y seguramente sí les causó mucho miedo a las instituciones. Y nada, esto como recordar nada más, y con nosotros será hasta el próximo jueves. ¡Chao! ¡Chao! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.